Me dice que espere yo, que fácil me desespero. Ya te quiero ver, no sé por qué entre moda y un pero. Me cuesta entender que cuando la beso mal la quiero. No quiero vender mi alma por el maldito dinero. Quiero tocar tu cuerpo, me le voy a ser sincero. Que si de algo me entero, voy a llenarlo de agujero. Que no ha sido fácil, no quería nada de primero. Ahora muchos lo maman, di que te mata certero. Tiene algo especial y lo pruebo. Que me pone mal, antes me entrego. Va a comprarle una casa más y otra a mi pa' irme a ir pa' Dubái, eso es lo que quiero. Que brille sola, mami, que destaque en el party. Me relajo en mar y no tapa el lieto pa' mí. Que brille sola, mami, que destaque en el party. Me relajo con mar y gode y pali. Te tengo de nuevo todo el día en el hotel. Mami, te tengo brillando como brilla mi pared. Después de hacer el amor, le mojo abajo otra vez. Baby, dame de eso, que de eso tengo sed. Mami, dile a eso, que yo ando en otra. Que no sufro por todo, ando haciendo otra cosa. Me busqué el peso, me saqué la lota. No estoy en mujeres, estoy pendiente a mi tropa. Tenerla del año y no hacer daño. Pero al que te toque, vamos y lo perchamos. Gastando los chavos mientras duplicamos. No eres mi amigo si eres un extraño. Dice, si tengo que esperarla, mami, la espero. El cuello congelado más. Sucedo en la cuesta ya hay más de 6-0. Cuando llegas tú me esperas como un cuero. Baby, ya, no te puedo olvidar. No sé qué me hiciste, era una vallal. Te quiero conmigo, vamos a fornicar. O vamos a enrolar, vamos a pasear. Toma mi vaso de lean, mami, nos vamos pa'l VIP. Te quiero hacer feliz, desde lo poco dormir. A ti te hago venir, más. De pequeño acostumbrado a facturar. Todo pa' la casa y todo pa' mamá. El brillo en la oscuridad, mami, está en mi hielo. Un beso a mi no es el que me cuida del cielo. Ya no sufro tanto, no necesito consuelo. No lo veo del alto, ya nunca más toco el suelo. Volvamos a chingar. Cuando estoy contigo pongo no molestar. Por ti yo me gasto el ticket y te mando a brindar. Te instalo un depa frente al mar. Cuando tú estés sola, brilla esta oscuridad. La miro y conectar en la cruz de mi granja. Si tengo que esperarla, mami, la espero. El cuello congela aún más. Sub-0 en la cuenta ya hay más. De 6-0, cuando llega tú me esperas con mi cuero. MJ, la banda, Tanale, Jondo, Tan Music.